Hola, esto es Shit en la Irola Irratia en el 107.5 y vamos a comenzar con los Monsters y con toda una declaración de principios en su nuevo disco. Give me germs, dame gérmenes. Monsters, con probablemente en estos 35 años que llevan de vida, pues uno de los más salvajes. Y bueno, a ver, al final algo habrán aprendido con todos estos discos, años, giras y demás. Desde Suiza, con el reverendo Bitman al frente, cantando en la guitarra, el bajista Janos, que es el otro que sigue desde el principio, y Swan Lee, que es el batería que ha quedado de los dos que tenían en los últimos años. En este formato trío que edita este Your Class, I'm Trash, en diferentes versiones, bueno, tienen Voodoo Rhythm, hace la versión normal, Slovenly haría la versión en suizo-alemán, o sea, cantada en ese idioma, y Subterranean, Sounds of Subterranean, hacen una versión, pues como así, muy especial con... pues bueno, de para coleccionista, digamos. 13 temas, más dos, si contamos el tema 69 y el tema 99, que están pues eso, en el CD con ese número, y 120 palabras, no más. Y entre ellas, pues está, aparte de gérmenes, un poco de odio y un montón de cosas, pues también hay muerte. Death por los Monsters. Thank you. es que las palabras nunca han sido, bueno, fuerte, habituales en sus canciones. En esta concretamente, pues solo tenía esa palabra, Death. Y bueno, recordemos en su momento ese gran hit que tuvieron con Cuanto más hablas, menos te escucho, que también era toda la letra de la canción, pero bastante explícita. Los Monsters, nuevo disco, Your Class I'm Trash, en donde vuelven a han regrabado el single que sacaron el año pasado, ese Stranger to Me, que también es un temazo, y bueno, los 13 más 2, pues igual. De este tema, por cierto, de Death, al igual que la versión con la que acaban la primera parte del disco, por decirlo de alguna manera, con el acordeonista Morten Batkovic, también han hecho un videoclip en el mismo estilo un poco, bueno, digamos que es como continuación del otro, podría ser, y que os recomiendo. Nos quedamos con un tema más y con menos palabras aún, porque es un instrumental. My Down is Your Up, de Monster. Monsters que, al contrario de alguno de los que vamos a escuchar en este programa, la vejez no les ha calmado, ya os digo, ni más bien todo lo contrario, cada vez es más cafre. Bueno, el reverendo Bitman ya, si escucháis este programa habitualmente, pues ya habéis sido testigos de ello y testigas. Bueno, pues vamos a, ya que estamos con Voodoo Rhythm, escuchar una de las últimas incorporaciones al sello, que son los italianos Slocks, y que ya pues han sacado dos discos con Voodoo Rhythm. Vamos a extraer de ese disco este Crack It Up, los Slocks. Yeah! Un cuchillo en tu mano. El trío Slocks, perdón, que han perdido, bueno, han cambiado de batería. Y de hecho, bueno, sigue pues la pareja, la cantante y el guitarrista con el proyecto. Seguimos con otra pareja, precisamente, que también tienen nuevo trabajo. Se llaman The Courage. También han sonado más de una ocasión por aquí. Y nada, vamos a escuchar un tema del nuevo disco. Hope the Twig se llama esto. Fabulous Courage, Flavia Curry, voz y guitarra, y Martin Curry a la batería y percusiones. Ellos dos se han encargado de grabar todo el disco, imitando un poco pues ese sonido de los 60, que bueno, que en su momento se llamaba pues el muro de sonido, y bueno, esas producciones así de Phil Spector, y que curiosamente en aquel entonces contaban con muchos músicos profesionales, y en este caso pues bueno, consiguen hacerlo ellos dos solos. Ellos, bueno, y la producción de Soren Christensen, que supongo que habrá tenido bastante que ver, y la mezcla final de un japonés llamado Seiki Sato, que parece ser que es especialista en este tipo de sonidos así con ecos. Y bueno, imitando a esos grupos de los 60 como las Ronettes, las Crystals y esas bandas. Back in Mono se titula, es el tercer disco del grupo, y vamos a escuchar otro tema más. Por ejemplo, este Trash Can Honey, que por cierto, no creo que esté escuchando, pero se lo dedico a Santi Delgado, para que, pues bueno, a ver si se recupera cuanto antes. Trash Can Honey. Los Courage. Well, in a The Correts con Flavia, que venía de, pues, de uno de los Autoramas, sobre todo en Brasil, y que se juntó con Danés, ¿no? Sí, con Martín, batería de las Corbatas Colombianas, entre otros grupos de daneses. The Correts, pasamos precisamente a otra banda que también, pues, es otra pareja y que coinciden en el sello Damaged Goods, The Cowbell, que tienen también nuevo trabajo, aunque ya lo debían de tener grabado, pues, entre el 18 y el 19, pero con todas estas cosas que han pasado últimamente, pues lo han retrasado hasta este verano. Se llama Waiting for Yesterday, en su caso sería el cuarto, y han hecho un poco lo contrario a la pareja anterior. Normalmente, bueno, siempre alguna colaboración tenían en los discos, pero básicamente eran, pues, ellos dos: Jack Sadman, cantante y guitarrista, y ella, Wesley Lyle, a la batería, y bueno, y se repartió también algunas de las canciones cantando. Y en este disco lo que han hecho es montarse, pues, una banda. Aparte de algunos que otros colaboradores, tienen, pues, un formato, pues, de, pues, con un bajista y un batería. El resultado, pues, lo vais a escuchar ahora mismo con este, por ejemplo, In Deep. Made a promise to my baby that I could not keep. I'm in deep. Yeah, I've been saying far too much about treasures that you can't touch. Talk is cheap. Claro, ya pues tener un montón de instrumentos más, pues la cosa cambia un poco. La verdad es que nunca fueron muy macarras estos Cowbell, pero este disco quizás es todavía más, bueno, más tranquilo que los anteriores. Nos escuchamos ahora una de las canciones que canta ella, con este toque así un poco a la Velvet, quizás, Garage Flowers. Seguís escuchando Shit en la Irola Irratia en el 107.5 y otro que se ha hecho, yo creo que muy mayor, es Joshua J. D. Wilkes, más conocido como el Coronel Wilkes, al frente de los Legendary Six Shakers. Pues tiene un nuevo disco, ya lo decíamos hace unas semanas, que se titula Cuckoldoodle de Dux, y es una especie no de revisitación, pero sí homenaje a su primer disco más o menos reconocible y el más cañero, quizás, al frente de los Legendary Six Shakers, y que luego vamos a tener el placer de volver a repasar. Pero, como digo, en el nuevo disco, lo que escuchábamos, la versión de Rawhide, quizá es la más salvaje del mismo, porque el resto es country, country, country. Vamos a escuchar, por ejemplo, este punk rock Retirement Plant, que debe de hablar precisamente, pues, de esa especie de retiro que el propio Wilkes ha decidido que, pues eso, que ya no está para, pues, colgarse de los techos como hacía antiguamente y pegarse con el público. No, ya está mayor. Legendary Six Shakers. gave the safety pins back to mama, put the collar back on the hound. Well, the system's a go, cause he never infiltrated and brought it down. He even picked up a banjo and started dressing like a man. Swapping out his records, something more down home. He likes a square dance instead of a slam dance. That mess was getting out of hand. It's the punk rock retirement plan. And oi, yeah, they read like a textbook timeline from his shoulders down to his hands. It's the punk rock retirement plan. Woo! Yeah, it's a Johnny Cash for Johnny Rotten, a Johnny Horton for Johnny Ramone. He's swapping out his record. Y es que reconozco que me ha pillado un poco por sorpresa, quizás no de la buena, este nuevo disco de los Legendary Six Seekers, que pues, los que los conozcan de hace tiempo, pues hombre, uno se espera quizás un poco más de caña. Pero esta es la onda de casi todo el disco, o sea, es country and western, puro y duro. Quizás sí que es cierto que, bueno, sigue siendo, pues bueno, sus letras y... no es de ese country de, pues yo que sé, de radio FM que suele, pues bueno, el típico es el norteamericano. Pero bueno, que habrá que darle también más tiempo porque, bueno, tampoco me ha dado tiempo a escucharlo aparte de unas cuantas canciones, como por ejemplo también este No me dejarán, ¿cómo es? No me dejarán olvidar todas las cosas que no puedo recordar. Legendary Six Seekers. They said I got blind, drunk, blacked out, and blew over the limit. They said I punched some cop in the face and made him fall. But now it's like this town don't even want me in it. Let me forget all the things I can't recall. They said I stripped butt naked and wove my gun at women. They said I did it at the wig shop there inside the mall. Then they threw a big fuss by the fountain where I was swimming. They won't let me forget all the things I can't recall. Well, I'll take their word that I might have had one too many. After all, there's about 3 days of missing time. But I'd just like to see if they do any better. If the love of their life told them she was living a lie. legs off the town's only water tower. And they say that's quote unquote against the law. And the mess it made flooded out the city hall there. Won't let me forget all the things I can't recall. I can't recall. It won't let me forget all the things I can't recall. Y es que si hacemos un poco de memoria, pues bueno, 25 años, 26, hacen los Legendary Six Shakers. Que en realidad, pues lo de siempre, en este caso concretamente J. D. Wilkes es el único que se ha mantenido al frente. Bueno, siempre ha sido el compositor y un poco guía espiritual o como quieras llamarlo de la banda. Y como os decía, el nombre de este disco, Kukal de Don Dukes, algo parecido, hace referencia a un disco que sacaron en el 2003. Ya antes habían pues sacado con otro, bueno, con el mismo nombre, pero en realidad una banda completamente distinta, quizás más cercana a lo que están haciendo ahora mismo, pero con ese Cock-a-Doodle-Dond del 2003, pues es cuando empezaron a hacer ruido y a llamar mucho la atención. Me imagino que por aquel entonces fue cuando el Yellow Biafra se fijó en ellos y bueno, hizo tan buena publicidad también del grupo. ¿Y cómo sonaban entonces? Pues, por ejemplo, vamos a escuchar este Hop Down Jailbreak, que suena así. Aprecia la diferencia. También, claro, dependiendo de quiénes sean tus compis, pues así suenan tus discos. En concreto aquí, digamos que el disco aparece como que está pues tocado casi íntegramente entre el J. D. Wilkes, que es, bueno, que toca la armónica, aparte de cantar, y Joe Buck, que toca gran parte de los instrumentos, con trabajo, batería, guitarras. Aunque sí que es cierto que también aparece Mark Robertson, que sería el contrabajista ya pues hasta no hace tanto tiempo, pues uno de los que aguantó bastantes años con Wilkes. Y está Paul Simons, no el de los Clash, un batería que entre otras cosas ha estado, bueno, es el batería que ha tenido heavy, bueno, uno de los dos baterías heavy, bueno, no, de los tres baterías heavy que ha tenido el reverendo Horton Heath. Que vaya compañías que tiene el hombre también. Bueno, pues con esta formación grabaron este disco y eso, pues que se nota. Tenían temas tan cachondos como este y también una brutal versión, que es la que vamos a escuchar ahora mismo, del el mítico, el legendario Shake Your Hips de Slim Harpo, que no hace poco, pues hace poco escuchábamos en un grupo de psicobilly, pero esta es la que hacían hace ya muchos años y quizás más salvaje aún, los Legendary Shake Shakers. ¶¶ Legendary Six Shakers, que después harían pues un trío de discos también, pues que sería el Belief, el Pandelirium y el Swan Blood, y que quizás es el triunvirato pues junto con este. Un Cucadula de Don't, que eso, ha envejecido muy bien, la verdad. Nos quedamos con un tema más. Uno de los... Esto era una versión, pero esto es un tema propio en el que, bueno, vuelve a brillar también la forma de tocar, porque no solo como cantante, la forma de tocar la armónica, pues en los conciertos era salvaje, salvaje, salvaje. Bullfrog Blues, y eso, que es un tema que también solían tocar en, bueno, y espero que sigan tocando en directo. Los Legendary Shake Shakers. Y otro que tienen disco nuevo es Jesse Dayton, que por desgracia también ha vuelto con su faceta más convencional. Y un disco de versiones, View Monsters, de versiones, y además también con una, bueno, acompañado de un libro de memorias o algo así. Y entonces, bueno, nada, 10 versiones, pues de Willie Nelson, Social Distortion, pero nosotros vamos a escuchar Born with a Tail, una canción que originalmente tocaban los Super Suckers, bueno, que era de los Super Suckers, vamos. Jesse Dayton versionando a los Super Suckers, que tienen prevista, por cierto, una gira pues para el próximo 2022, en abril me parece, y que el cantante y bueno, y en realidad único supersacker, superviviente, digamos, pues ha sacado un nuevo disco con Frank Meyer, el que es también cantante de otra banda, los Street Walking Cheetahs. Motherfucking Rock and Roll, pero hoy no cabe, así que habrá que dejarlo para otra ocasión. Dicho esto, también decir que bueno, los del Tonos van a estar tocando este viernes 12 en la Esquena, en la sala, y ese viernes también estarán cápsula en la presentación del Cinebi en la Arriaga, ese viernes 12. Y eso, esto ha sido Sid, hasta dentro de 7 días aquí en La Irola. Adiós.